amor aún le llama. Y si en las sombras de la noche su recuerdo vive en mi alma enamorada, que no cesa de sufrir, di corazón, si no le olvido, aunque su amor no es para mí, di corazón. Si esa llama aún perdura, o si es locura, o si es amor, di corazón, si es mera ilusión, di corazón, di corazón. Mentira su amor, si es locura, pues amor, di corazón, si esa llama perdura.